Hola, tuve una aguja en la mano desde los 3 años y mutilé sábanas, eliminé bolsillos de un vestidito que me estaban haciendo, siguiendo desde entonces el camino sin fin de mi amor por la costura. Fue también recurso económico para mi subsistencia familiar. Por eso digo gracias a Aguja y Dedal, creadores de magia, belleza, ayuda en mi vida, Tati.